segunda versión consecutiva que va a tener tres noches, tres jornadas completas. Pero además hay un factor que se suma, que fue anunciado el día de ayer, que lo encuentro muy bacán, y es que hay un nuevo escenario que va a ser 100% energía solar y renovable, que es el escenario de la Aldea Verde, y esto además es la primera vez que se hace en Lollapalooza a nivel mundial. Así que va a ser también un hito importante. Un hito local e internacional. E internacional. Y por supuesto que es importante desde el punto de vista de la innovación y bueno, de un poco de la pauta que marca y el ejemplo que significa también para otros festivales. Pero también significa un aumento en espacio, porque de 30 hectáreas aumenta a 38 hectáreas. Y este espacio implica también una tercera puerta que va a ser por Rondizoni. Así que va a haber un mejor acceso también para que la gente pueda disfrutar de la mejor música en Lollapalooza. Pero a nosotros nos interesa mucho el rock y por eso que hacemos esta ventana para que conozcas algunas de las cosas que van a estar pasando estos próximos 29, 30 y 31 de marzo. Y hemos puesto nuestra atención en Greta Van Fleet, joven banda que se convirtió en una de las sensaciones mundiales del último año, que recupera el rock clásico así como una novedad, y uno dice, lo escucha y dice, wow, sí, todavía es posible. Claro, es muy refrescante escuchar una banda joven haciendo este tipo de música. Van a estar por partida doble en Chile, en Lollapalooza el viernes 29 de marzo, y también tienen show aparte, tienen un side show que se llama, ¿no? Así se dice. El día antes, el jueves 28, en el Caupolicán, cuyas entradas están agotadas hace meses. Sí, hace rato. Se vendieron en 22 días, fue realmente un hito también. Absolutamente agotado. Pero todavía quedan entradas para Lollapalooza por si tuvieras las ganas de conocer, escuchar Greta Van Fleet, que los escuchamos a continuación. Esta se llama Safari Song. Escuchas Futuro. La radio del rock. Come on down, would you come on down? I said, my child, oh my. Telona, vive en futuro. Ya lo sabes, 29, 30 y 31 de marzo. Lollapalooza Chile 2019. 6 minutos faltan para el mediodía. Radio Futuro cumple 30 años. Se celebran en grande en el Gran Arena Monticello. Te esperamos el sábado 29 de junio desde las 21 horas junto a los Jaivas y Congreso, dos tremendas y emblemáticas bandas de la música chilena. Compra tus entradas desde 10 mil pesos en topticket.cl. Más información en granarenamonticello.cl. Los 30 años de Radio Futuro se roquean y se roquean en grande. Descubre olas de sabor en Mamut. Ven y disfruta sus nuevos platos con sabor del mar. La recomendación para hoy es comenzar tu viaje con el appetizer All Aboard. Exquisitos fritos de salmón y camarones acompañados de papas fritas, ideal para compartir con tu tripulación. Paul McCartney y los Wings. Esta se llama Jet. La vamos a guardar para mañana, parece, porque mira la hora. Tenemos que ir, Pato. Sí, se nos acabó. Pero Futuro Fútbol Club a continuación, a las 12 del día, nosotros con Point Black y Nicole, que también es nombre de mujer. Nos vamos a ir despidiendo y anunciar también el ganador de nuestro concurso de hoy. Se va el tazón para un ganador que, de hecho, lo mencionamos porque estuvo mencionando todos los nombres de canciones de mujer que tiene la banda Toto. Así que saludamos a Nacho, que es el ganador del día de hoy. Está ahí en los comentarios de Twitter. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, gracias Pato. Gracias Gatito también en los controles. Buen día, Matilda. Chao. Hasta mañana, chao. no tiene efecto sobre nosotros. La ley del más fuerte no nos interesa. La ley del ojo por ojo no va con la 88.9. La única ley que cuenta es la que escuchas y sigues al pie de la letra junto a Matilde Svensson y Pato Cuevas. Finaliza por hoy La Ley del Rock en Futuro 88.9, la radio del rock. Seventh Generation, productos hechos en base a plantas, audiomúsica, la escuela de la vida, y disfruta exquisitas olas de sabor. Ven a Mamut Restaurant. Presentaron La Ley del Rock. El despertador, la micro, el taco, la fila, el metro, el horario punta, tu jefe, la pega. ¡Ah, el almuerzo! Refresca la rutina con olas de sabor. Ven a Mamut Restaurant y disfruta junto a tu tripulación nuestros nuevos y exquisitos platos con sabores del mar. Descubre The Rainbow Salmon, Fettuccine Sweets, Fresh Salad y muchos más. Embárcate en esta aventura y deja que tu paladar descubra nuevos horizontes de sensaciones. Solo en Mamut Restaurant. Rock nuestro que estás en los dedos, santificado sea tu acorde, venga a nosotros tu arreglo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los conciertos, no nos dejes caer en el reggaetón y líbranos del mal. ¡Amén! Porque el rock es nuestra religión. Los 30 años de Radio Futuro se rockean en grande. Los Jaivas y Congreso. Sábado 29 de junio, Gran Arena Monticello. Compra tus entradas desde 10 mil pesos en TopTicket.cl, Mall Plaza Vespucio Oeste, Sur y Egaña. Además de San Monticello, Socios Club Sun Rewards y afiliados a Caja Los Andes tienen un 15% de descuento. Los 30 años de Radio Futuro se rockean en grande. Nadie sabe lo que vendes y cuáles son tus ofertas. Nadie sabe que tu producto es el mejor. Tenemos un problema. Si nadie sabe dónde estás, difícilmente tus ventas subirán. Y eso es lo que quieres, que tus ventas suban, ¿verdad? B Capitals se encarga de todo lo anterior. Y no solo eso, financia tu campaña hasta en 6 cuotas. 6 cuotas. Y estarás en el oído de todos, en la mirada de todos. BCapitals.com. Simple, rápido, eficaz. Agenda tu hora en BCapitals.com y conversemos. Big Capitals. ¿Y usted, mijito? ¿Qué gana escuchando rock? Muchos beneficios, pues, señora. Blackside presenta la tarjeta negra, la puerta de entrada a un mundo de beneficios. Compra tu tarjeta ahora en puntoticket.com y tendrás un año de beneficios para ser atendido como rey en Rock y Guitarras, Batuta, Bar de René, Óxido, Woodstock Bar, Disquería de Night, Lenny Bar y Radio Futuro. Además, 3 poleras Blackside y acceso a concursos por entradas y merchandising oficial. Términos y condiciones en puntoticket.com. Promoción hasta agotar stock. Otra de Blackside. Nos ponemos la camiseta por el rock. Hola Chile, this is Amy Lee from Evanescence and you're listening to Futuro. 88.9 Radio Futuro, siempre junto a los grandes del rock. Ya comenzó el especial Estudio Trabajo en Easy, Tiendas y Online, y BTR, y toda la entretención del pack Vive Más. Presentan Futuro Fútbol Club. La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la radio del rock. ¿Qué partido, señor? Un rival, Linajudo, el que enfrentará esta noche desde las 21:30 horas de Chile, Universidad Católica, en su debut por la Copa Libertadores de América. Un equipo, escuchan bien muchachos, donde Magnelli Torres tal vez sería titular en la misma UC. El Libertad es solo alternativa, marcando lo competitivo del cuadro gumarelo. Dirigido por el ex internacional colombiano Leonel Álvarez, Libertad es sin lugar a dudas un equipo con oficio, donde destacan Paulo da Silva, el uruguayo Martín Silva, Iván Piris, el Tacuará Cardoso y Sergio Aquino, solo por nombrar algunos. Es parte de lo que encontrará Católica en el Nicolás Leos, con la misión de sacar la cara por los denominados equipos grandes. Aquí arranca Futuro Fútbol Club. El equipo está listo. Está listo. Son los titulares en Futuro Fútbol Club. Hoy es la UC ante Libertad de Paraguay Un linajudo rival, la Universidad Católica hace su estreno esta noche en la Copa Libertadores. La gran novedad de los cruzados sería el regreso de José Pedro Fuensalida a la oncena precordillerana. Historial con números rojos. Mal le ha ido a la Universidad Católica en sus incursiones internacionales a Paraguay. Solo 2 triunfos en 15 partidos marcan el pobre desempeño de cruzados en tierras guaraníes. Tienen hasta el jueves. 2 meses fuera de las canchas estará uno de los refuerzos que trajo Mario Salas para potenciar el Colo-Colo 2019. Un esguince de ligamento medial de 3er grado en la rodilla izquierda lo dejará incluso fuera del inicio de la Copa Sudamericana. Dylan Zúñiga, hoy en el León de México, podría convertirse en incorporación para reemplazar al lateral nacido en Talcahuano. Aquí arranca un clásico de las 12, Futuro Fútbol Club, un equipo con futuro en la Radio del Rock, 88.9. El deporte del futuro también es el deporte del presente. Esto es Futuro Fútbol Club en la 88.9, la Radio del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 88.9, la Radio del Rock, Futuro Fútbol Club, donde arrancamos con las bajadas de cada día, el nombre propio de Claudio Palma. No me explico cómo el fútbol chileno de pronto nos trae los jugadores que recién nombró Abarca. En un fútbol tan depreciado, con una competencia tan mala como la paraguaya, al menos hay 5 o 6 jugadores de primer nivel. Este es el nombre propio de Claudio Borghi. Es verdad. El equipo paraguayo invierte mucho. De hecho, el nombre del estadio tiene que ver mucho con un pasado reciente importante, ¿no? Creo que es el equipo que más invierte y que menos gente tiene en Paraguay. El nombre propio, la bajada de Waldemar Méndez. Me entusiasma lo que pueda hacer Católica en Copa Libertadores. Inician en Copa Libertadores, fase de grupo, la Universidad de Concepción y Palestino. Toda la suerte para que nos representen bien en el plano internacional. Y finalmente este es el nombre propio de Dante Eugenio Poli. Ya que estamos en modo Universidad Católica y presentación de Copa Libertadores, de las últimas 6 que ha estado metido, solamente a 1 clasificó octavos de final. Por lo tanto, me parece que es momento ya de dar un salto cualitativo y que definitivamente los equipos grandes del fútbol chileno no sepan representar a nivel internacional. Palma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca. La formación oficial de Futuro Fútbol Club entra a la cancha de la 88.9, la Radio del Rock. Y rápidamente te doy la pregunta del día. ¿Cómo vislumbras el debut copero de la Católica esta noche en Asunción ante Libertad? Participa con el hashtag, todavía seguimos, con la Radio del Rock, Gatito, la Radio del Rock, que cumple 30 años este 2019. Oh. Futuro, la Radio del Rock. A través de redes sociales como Futuro FM, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Así que, ya lo saben, la Radio del Rock con esta pregunta del día. Hoy es Católica, gran parte de la atención futbolera está enfocada en la Universidad Católica, que a las 21:30 horas debuta como el campeón vigente en la Copa Libertadores. Así que, muchachos, yo lo decía en los titulares, un equipo de bastantes nombres, primero que todo, pero vamos a viajar en instantes, antes de que analicemos también al rival de la Católica, que se reforzó básicamente para esto, para la Copa Libertadores, y donde Magnelli Torres, lo decía, es alternativa en el equipo de Álvarez. Pero bueno, viajamos hasta Buenos Aires. Alguien que es ídolo de la Universidad Católica, que además es el sexto goleador histórico de San Lorenzo. Hablamos con el gran Alberto Federico Acosta. ¿Cómo te va, Beto? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Acá, muy bien, arrancando en la Radio Futuro, la Radio del Rock, que cumple 30 años. Él en es muy rockero, oportunidad. ¿Ah? ¿Sí? Le gusta el rock and roll. Acá estamos con Claudio Palma, Claudio Borghi, Dante Poli, Waldemar Méndez. Te encuentro en Buenos Aires, ¿no, Beto? Primero, buenos días a toda esa banda, qué linda banda, la verdad que... Más que el rock, son una banda, pero pesada esa, ¿eh? Sí. Muy pesada, ¿eh? No, sabes lo difícil que es aquí manejar los hilos con estos 4 muchachos. Bueno, te dejo acá con los chicos para que conversemos un ratito de fútbol. Hoy, lo decíamos en titulares, es Católica, todo el ambiente futbolero está enfocado en el debut de Católica en la Copa Libertadores a las 21:30 horas de Chile. Beto Vichy, ¿cómo estás? Hola, Vichy, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá tratando de sobrevivir. Beto, una pregunta que después de esta dupla maravillosa que hiciste vos con el Pipo, a Católica como que le ha costado traer jugadores de prestigio. Y no es, creo yo, solamente un tema económico, también sino de ambientarse al fútbol chileno. ¿Crees que Católica en este momento puede traer un 9 de renombre argentino, uruguayo, internacional? ¿Estaría dispuesto Católica a invertir en alguien así como vos para el futuro? Sí, vos sabes, Vichy, que los tiempos han cambiado. Es decir, en esa época creo de que todos los equipos, no solamente Católica, sino Colo-Colo, la U, llevaban dos o tres jugadores que estaban en selecciones nacionales también, que realmente, más allá del poder económico, me parece era importante eso, que realmente invertían por lo que era a nivel jugadores, a nivel de selección, que tenían esa clase de jugadores. Pero ahora yo creo que se hace complicado, muy difícil. Yo creo que pasa mucho más por el tema económico y también yo creo que los jugadores a lo mejor apuntan más a Europa teniendo un buen nivel que a lo mejor quedarse acá en Sudamérica. Me parece que pasa, es decir, de simple, pero yo le, bah, no sé, ustedes lo viven ahí más que nada en Chile, pero me parece que pasa más por un nivel económico en donde no se le da, es decir, a los clubes por arriesgar más que nada todo un año a nivel económico para llevar un buen jugador, ¿no? Betito querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, compadre. Nada, hoy hemos estado hablando por WhatsApp, por mensaje con mi querido Betito. Y te quería preguntar, en ese tiempo, yo no, creo que nunca te lo he hecho la pregunta. Después quiero saber si efectivamente podemos averiguar dónde te estás dirigiendo y el por qué. No sé si es una sorpresa que tienes guardada o nos puedes comunicar algo. Pero, preguntate, en ese tiempo, el Vichy también, y el Pipo, y Leo Rodríguez, etcétera, ¿cuál fue la motivación de venir en esa época al fútbol chileno? ¿Qué les llamó la atención, como para decir, seleccionados de grandes potencias, digamos, a nivel sudamericano, y que dijeron, ¿sabes qué? En Chile vemos una buena opción para poder seguir nuestras carreras. Sí, en ese momento, yo te hablo personalmente lo que me pasó a mí. Yo estaba en Boca, jugaba Copa Libertadores, estaba con el Flaco Menotti, y en ese momento no tenía, yo estaba en el banco de suplente, y vino ese llamado de Pipo Gorosito, que ya había llegado a Chile, y hacía un mes, me parece, y me dijo, Beto, venite acá, que Católica es impresionante, lo que es el club, lo que es realmente es una maravilla, cómo te tratan, vení que nos vamos a divertir. Y la verdad que no lo pensé mucho, es decir, porque yo quería jugar, quería seguir jugando, porque además estaba el tema del Mundial también, de que me podía abrir las puertas, estar cerca de Argentina. Por eso yo no lo pensé, y era después, bueno, me llamó Manuel y los dirigentes, pero en ese momento, es decir, no me fijé de que era, si me podía ir a Europa, si yo quería jugar. Nada más era eso, porque no hay duda de que estando en Chile, si andás bien, se te abren las puertas para irte afuera, para irte a otro país también, porque hoy yo creo que se hace más fácil eso. Hoy haces 6-7 en una millonada. Por eso, particularmente a mí me pasó eso, que quería jugar, y bueno, apareció Católica, que no lo dudé, decir, no lo conocía tanto tampoco, pero con lo que me había dicho el Pipo, ya bastaba, ¿no? El gran Beto de Arocena, ¿eh? Ya le vamos a preguntar qué es del equipo de su barrio. Ahora, gusto en saludarte, Beto. Ahora, te anduviste como arrepintiendo luego de la primera fecha o de un partido de Copa Chile, ¿no? No te escuché. No, Beto, te decía, ¿cómo que te anduviste arrepintiendo luego de un viaje cerca a Santiago y llegaste a un estadio medio desolado, ¿no? Olvídate, me quería volver, pero al segundo, porque fuimos a jugar el partido de Copa Chile a Melipilla, y tipo, apenas llegamos, que fuimos en auto, no fuimos en bus, nada de eso, fuimos en auto. Y le digo, Pipo, ¿dónde me trajiste? Le dije, lo primero que me salió. Y me dice, no, Beto, si ese partido de Copa Chile, vas a ver que te vas a divertir. Y bueno, me fue bien ahí porque arranqué haciendo un gol enseguida, ganamos. Y después, bueno, todo fue muy lindo porque las canchas estaban siempre llenas. San Carlos fue siempre espectacular y por eso pero fue duro el inicio, decir venía uno a jugar de la cancha de Boca de San Lorenzo, cancha llena, pero fue un poco ahí donde me golpeó, pero nada, fue una linda historia esa. Beto, un gusto saludarte, Waldemar, por acá. Si te digo Gremio, Libertad, Rosario Central y Católica, y no te dejo decir que es un grupo difícil, etcétera, etcétera, que es lo que normalmente por donde uno siempre se la saca, como buen gambeteador a veces. ¿Católica clasifica junto con quién o no clasifica? Yo creo que Gremio, es decir, por ser brasilero y uno lo conoce lo que está Central acá también, como está hoy, que se fue hace una semana, se fue el entrenador. Me parece que tiene grandes chances Católica de poder pasar con Gremio. Me parece que son, hoy como están los equipos, me parece que pueden ser, es decir, a simple vista nada más, serio candidato a poder clasificar. Pero bueno, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, lo importante también a veces cuando uno juega Copa Libertadores es tratar de sacar puntos de visitante, algún punto de visitante, y saber de que local no podés perder, así que a eso tiene que apuntar Católica, ¿no? Estamos conversando con el ídolo cruzado, Alberto Federico Acosta, acá en Futuro, la radio del rock. Que se mantiene impecable, ¿eh? Físicamente, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Más o menos. La edad no pasa por su cuerpo. En la cabeza se nota mucho el paso de los años. Está medio canosito. ¿Estás jugando alguna liga, Beto, o no? Pero de golf está jugando. Estamos en la liga de acá Intercountry, que juega todos los sábados, y jugamos al golf también, que el Vichy sabe bien, ¿no? Que, sí, que estamos en eso. El Vichy tiene que darle enfrente, muchísimo, ¿no? Viviste enfrente del Corado de Menecho, ¿no? Claro, sí. Seguimos. A veces lo cruzamos. Y bueno, él ya no puede ni caminar, parece, viste esa rodilla que lo tiene a mal traer, ya el fútbol puede más. Domenech era un compañero mío rústico, te pega patada hasta jugando al golf, es una cosa tremenda. ¿Y Charlie Vázquez también está por ahí, en el campeonato, o ya no? No. Charlie nunca jugó ese campeonato, a lo mejor jugaba, era técnico, jugaba otras ligas, pero... también era técnico, sí. Le llegaban citaciones, pero no iba. El que juega es Ruggeri, ese campeonato, Ruggeri, el Chino Tapia, Manusovic, bueno, hay varios ex profesionales. Oye, Beto, ¿se puede saber a qué vas a Barcelona? Placer, primero con mi señora, vamos con mi señora, y además voy también a ver algún entrenamiento del Barcelona ahí, porque pudimos charlar con Messi también para que me pueda recibir. Y vamos también a juntarnos con Vidal de Chile, que ahí que nos lleva una gente de Chile también para hacer algo de la Copa América. Así que vamos, ya te digo, algo de trabajo y placer también, que le debía 30 años de casado que cumplimos con mi señora, así que la llevamos también para allá. Estaba bueno porque esos viajes a Chile ya la tenían cansada, ya me parece. Ya era hora que... ¿No vino más? Claro, sí, no, mi señora me dijo, no, ya basta de Chile, son 30 años, dice, crucemos el charco un poquito, dice. Beto, tengo una pregunta que no puedo dejar de hacértela. Suponete que yo soy católica, y tengo uno de los mayores goleadores y jugadores de la historia de otro lado de la cordillera. ¿Alguien te consulta sobre una 9 prometedor o una 9 joven para traer a Católica? ¿Sos consultado sobre ese tema? No, jamás. Y me duele a veces decirlo eso. La verdad que, es decir, yo siempre me he presentado en Católica. Es decir, no soy entrenador, no soy empresario. No soy a nivel de fútbol nada, solamente ahora estoy con Marcelito Benedetto en la Oral Deportiva, tratando de opinar algo de fútbol, pero a veces tengo algo adentro en donde me cuesta decir el por qué la gente de Católica nunca, si se cruzaron para preguntarme nada más, o para si realmente quería. Si quería yo estar ahí en Católica, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Uno está tranquilo con la conciencia de que la verdad que al no ser entrenador y al no ser empresario, más tranquilo todavía, porque decir, yo no le debo nada a nadie. Pero bueno, a veces los dirigentes toman esa postura, bueno, no hay que quedarse con lo que es decir el hincha que te representa tanto, decir por las redes sociales, por todo. Me quedo con eso, porque de Católica lamentablemente nunca se acercaron para poder o preguntarme o a lo mejor tratar de juntarnos, a lo mejor para presentar algún proyecto también, que lo hice con el Tati, pero bueno, no tuve respuestas, ¿no? Beto Costa, muchas gracias por estos minutos con Futuro Fútbol Club aquí en la 88.9. Mucho éxito en el viaje. Y a verse la vuelta, nos puedes comentar también, conversar con nosotros, a ver cómo fue la experiencia. Viene Chile, así que tiene que venir a la radio. Ah, viene a Chile. Sí. Entonces te invitamos acá. Estaba por Seba Rosa, entra todo pagado. Eso me dijo él. No. No creo. Qué difícil. Dante, vos crees eso, me parece que es imposible. Me obligó a decirlo. Me acaba de mandar un mensaje. No. Mandarle un gran abrazo a ustedes y que tengan muchísima suerte. Sé que arrancan en esta nueva radio, así que muchísima suerte y bueno, nos veremos, ¿no? Muchas gracias, Beto. Abrazo, buen viaje. Abrazo. Chao, chao. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 Rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. Justo nos pilló el tiempo cuando se tiró la mejor cuña, ¿eh? Beto Costa. Tiene que tomar el avión. Ah, presentó un proyecto, entiendo, ¿no? Lo que dice, y no lo pescó. Hace poco leí a Carlos Caselli que en algún minuto se acercó al Chico Morales. Y un poco para enseñarle algunas técnicas del área. Porque eso no se enseña en la universidad, ni en ningún instituto, ni en el INAF, ni en ningún lado. Y dijo, en algún minuto el Chico Morales no quiso venir más y no me... Como que no lo pescó, porque evidentemente yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, los jóvenes piensan que la selección y el fútbol partió con Vidal y Alexis Sánchez, estamos muy agradecidos, pero partió mucho antes. Y yo digo, con medio consejo, con 30 segundos del Beto Acosta al Sacha Sáez, hubiese hecho un gol en la Florida. O sea, tener un Beto Acosta trabajando con los centros delanteros en la Católica, cuando ha existido anemia. Yo te diría más que incluso con la Católica. La división inferior. Sí. O sea, que ahí es donde puede traspasar todo lo que tú dices como experiencia. Pues ¿sabes qué me llama la atención? Más allá, él dijo, no soy empresario, no soy entrenador. Pero digo yo, un referente, un 9 que sabe perfectamente lo que es el club porque estuvo tiempo, digo, yo lo llamaría y diría, Beto, sin ningún interés económico, ¿tenés algún jugador para recomendarme? Claro. ¿Conocés a alguien que yo no conozca? ¿Tenés a un chico que pueda yo llevar a Católica y formarlo un poco más? Entonces, esas son las cosas que extraña, porque yo cada vez que viene alguien de Argentina me consulta, yo no sé tanto, pero me consulta, che, ¿qué cómo juega este? Vino Gallardo, el entrenador de River, fuimos a comer y me dice, Bichi, háblame de jugadores. Entonces, es interesante hablar y preguntar a gente que ha jugado y que fundamentalmente conoce la idiosincrasia del club, que es muy importante. Sí, eso lo considero importante, y siempre, obviamente, cuando uno está metido en el día a día dentro de un ambiente del fútbol o un ambiente laboral, ¿no? La contingencia te hace saber y conocer un poco más y podés recomendar algo. Ahora, lo que yo sí siempre digo es que, y tómelo o no por el Beto, y no lo quiero puntualizar en su nombre propio, sino en muchos otros exfutbolistas también, es que también hay veces que tenemos que empezar a pensar de que no solamente el hecho de haber estado en la cancha, dentro del campo de juego, y haber sido el excelente goleador que puede haber sido el Beto Acosta u otro jugador, solamente eso te sirva para ir y trabajar en un club. Creo que también es necesario prepararse, ver de metodologías, ver cómo entregas tus conocimientos, darle un orden a aquello. Y muchas veces se cree que con el nombre solamente se puede ir y trabajar. Y me parece que en la formación de jugadores, con la responsabilidad que aquello conlleva, es necesario ir un poquito más allá de solamente la cancha del campo de juego. ¿Vieron la hora? Qué bueno. ¿Vieron la hora? ¿Eh? Qué rápido pasa el programa, ¿no? Es que cuando la entretención es ilimitada, el tiempo pasa volando. Contrata el pack Vive Más de VTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Y disfruta 4 meses de HBO Max. VTR, vívelo hoy. Y ya comenzó el especial estudio trabajo de Easy. La mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores e iluminación. Para distintos tipos de uso y para todos los hogares. Solo en Easy, tiendas y online. 12:23. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Futuro Fútbol Club. Y nos vamos con... una de las bandas que siempre ha estado de moda, pero más aún con la película. La vi 3 veces. ¿Cuál? La vi 3 veces, la historia de Freddie Mercury. Vamos con Queen, ¿les parece, muchachos? Muy bueno. Con Don't Stop Me Now, aquí en la radio del rock. Qué buen tema. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.

Perfecto, vamos a viajar a Buenos Aires nuevamente. Hace un rato estuvimos con el gran Beto Acosta y ahora nos comunicamos con el arquero de la selección chilena, Gabriel Arias. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro Fútbol Club. ¿Qué tal? Buen día para todos ahí. Qué gusto de saludarte, de verdad una real alegría conversar contigo, además con este gran momento que estás viviendo en Racing. ¿Cómo has asimilado este éxito? ¿Cómo has vivido jugar en un equipo, uno de los más grandes de Argentina? Bien, con mucha tranquilidad. Es algo que siempre quise, también estar en un club así grande y hacer las cosas bien. Creo que esa es la clave, tratando de hacerlo lo más serio posible en todo momento. Me ha dado su fruto y creo que lo llevo bastante bien hasta ahora. Poquito antes que te fueras a Racing, aún sin saberlo, ¿no? Conversamos contigo en otra radio y nos llamó la atención tus objetivos, que estuvieron siempre muy bien enfocados, ¿no? Primero de venir a Chile, de hacer una carrera en un equipo mediano que hoy día le está yendo muy bien. Cuando el objetivo es estar en la selección, llegaste a la selección, ahora estás en un equipo grande. ¿De verdad siempre tuviste ese objetivo claro, o cuando ya estuviste en Chile empezaste a decir, mira, por aquí puedo andar bien, ir a la selección, después pasar al fútbol argentino nuevamente? No, cuando me dieron tenía dos opciones, de ir a un club grande en Colombia, que si jugaba Copa y todo, y o Calera, y yo dije, decidí ir a Calera para estar más cerca de lo que realmente quería, era tener una posibilidad en la selección. Se dio todo muy rápido, no era como yo lo esperaba, se dio muchísimo más rápido como lo había pensado, pero así que agradecido de la vida que todo se haya dado de la mejor manera. Yo en algún minuto, gusto en saludarte y agradecerte el contacto, Gaby, en algún minuto me hice hincha Calera porque empecé a ver al equipo Cementero y me era un equipo provocativo que jugaba bien, con bocanadas de buen fútbol, llegando, partiendo por la seguridad tuya, con Fernández y otros más. Sí. Pero te quiero llevar al presente, como decía Nacho, un presente esplendoroso. Acá llegan todas las semanas tus tapadas, tus intervenciones. Y lo último que supimos, que te habías negado ante un posible incorporación a la selección argentina. ¿Fue tan así? ¿Te llamaron de AFA? ¿Hubo algún acercamiento como para que vistieras la albiceleste en Copa América? No, fueron todos rumores, pero yo las cosas las tengo bien claras. Hay mucha gente que confió en mí estando allá, desde un cuerpo técnico, con mis compañeros, de toda la gente que estaba en Pinto Durán, dirigente, y yo no podía por un llamado desde acá que darle la espalda. Entonces no nunca fui así, siempre fui fiel a lo que dije y es eso, no podía darle la espalda a la gente que me dio todo su apoyo. Gabriel, un gusto saludarte, Waldemar, por acá, felicitarte por esta gran campaña, por este momento en realidad que estás viviendo. Y te quiero hacer dos preguntas que por ahí son un poco extrafutbolísticas, pero la primera tiene que ver con vos y Bravo. En algún momento pudiste conversar con él te llamó, han cruzado alguna palabra. Y la otra es, ¿qué tipo de conversación tienen también con Marcelo Díaz en relación a la selección chilena? No tengo el gusto de conocer a Claudio. Sería lindo poder algún día entablar una relación con él, porque es uno de los grandes arqueros que ha habido en el mundo. Y después, con Marcelo, no, él está tranquilo, está entrenando, está haciendo las cosas acá bien en Racing, y después el que decide si va o no es el técnico, así que él está tranquilo, haciendo las cosas bien acá en Racing, y eso lo tiene muy contento. Vichy habla, Gaby. Estoy nervioso. Hola Vichy, ¿cómo estás? Estoy hablando con... Se paró, de hecho, de la con de el la arquero silla. De la academia. La verdad que sorprendido. Bueno, soy hincha de Racing, quiero más argentino, pero soy hincha de Racing de chiquito. Y mi pregunta va por esto, ya te lo preguntaron varios compañeros, pero el que tuvo el gusto de charlar a solas o fuera de un micrófono daba la sensación de que estabas muy seguro de lo que venía. ¿Y lo que viene te llegó muy tarde o está dentro de lo planificado? Digo esto, ¿por qué? Porque estás en un club grande, estás en la selección chilena, con opciones de o comentarios de algunos argentinos que te gustaría tener de la selección. ¿Llegó tarde o estaba planificado así? Creo que llegó en el momento que tenía que llegar. No, me agarra en un momento con una experiencia bastante bastante avanzada. He cometido los errores que tenía que cometer. Hoy me encuentro adentro de la cancha mucho más tranquilo y más sereno a lo que era hace mucho tiempo atrás. No sé leer lo mejor los momentos, las jugadas, y la verdad que hoy en día estoy disfrutando muchísimo entrar a una cancha a jugar. Gabriel, gusto saludarte, Dante Poli por acá. Te quiero preguntar, con la lesión de... ¿Tal? Bien, gracias. Felicitarte, como lo hizo Valdemar y todos, por gracias. La campaña de Racing, porque ha sido extraordinaria. Y preguntarte, ¿sueñas ya con poder ser titular en la selección para la Copa América, pensando en la lesión de Bravo y por tu momento actual en Racing? Sería lindo poder ser el arquero titular, pero todavía falta bastante y tengo que mantener mi nivel hasta que arranque la Copa América. Primero está en la nómina, así que espero seguir haciendo las cosas bien para poder entrar en la nómina de la Copa, y después ahí una vez en los entrenamientos también exigirme para poder jugar. Y con eso, Gabriel, ¿cómo fue tu llegada a la selección? ¿Con qué grupo te encontraste? Siempre acá llegan rumores de distintas cosas, de ciertas fracciones, ciertas divisiones, pero que da la impresión de que adentro todo funciona muy bien y con rueda. ¿Esa es la realidad hoy día de la selección chilena? Yo lo que me tocó vivir fue todo muy bueno, ¿no? Uh-huh. No tengo más palabras de agradecimiento hacia los chicos que me incorporaron, me trataron como uno más del principio. Toda la gente que lo rodea se portó siempre muy bien. Los mismos compañeros que yo no conocía a muchos me trataron de maravilla, y eso es lo que yo rescato hacia mi persona. Dos cosas, a ver si entendés rápido. Soy hincha Racing, colecciono camisetas. Y la pregunta mía es... No te sientas presionado. Es sobre el cilindro, ¿no? Sobre la cancha de Racing. ¿Qué sentís? Porque es un club con mucha gente muy apasionada, ¿no? Sí, muy apasionada. La verdad que me sorprendió del primer partido que me tocó debutar acá con los octavos final con River por Libertadores. Estábamos llegando a 4 o 5 cuadras del estadio y la multitud de gente que era impresionante, entrando al estadio, el cilindro lleno, cancha que vamos, que pueden llevar visitantes, agotan las entradas en pocos minutos, la cancha acá, día de semana, día de sábado, cualquier horario que le pongan, la llena la cancha, así que la gente de Racing es increíble el fanatismo y los pasionales que son. Y después te vamos a hacer llegar una camiseta también. Muy bien. Vos abriste un poco el camino de estos jugadores que se acercaron al fútbol chileno para ser convocados a la selección, y bien merecido tenés a la convocatoria. Ayer hablamos con Tomás Rodríguez, el hijo de Leo Rodríguez, que aparentemente también va a ser convocado a las selecciones menores para ir a jugar a Toulon. Aparentemente el Colorado Gil, que está haciendo una gran campaña en Rosario Central, puede ser también convocado. ¿Qué opinión merece esto? Digo, porque muchas veces el estar en el fútbol argentino ves muy lejano al fútbol chileno y más aún a la selección. ¿Se han acortado esa distancia? ¿Se ve mucho más cercano la posibilidad de venir, mostrarse y incorporarse a la selección? ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Creo que hoy en día hay mucho más lo que es el video, la televisión, lo que transmiten partidos. Creo que se ve muchísimo más fútbol a lo que era antes. Y cualquier jugador que esté andando un poco bien ya empieza a sonar. Creo que Tomás, yo sigo bastante a Calera y ha entrado en un club que le está yendo bastante bien. Todos los chicos que han ido ahí, como La Rondo o Batalla, ya no ven el fútbol chileno como un pase hacia atrás, sino un paso hacia adelante que les puede abrir muchísimas puertas, y eso es lo bueno, porque los motiva a ir al fútbol de allá. Oye, Gabriel, sí. ¿Por qué crees tú que te metiste tan fuerte en el corazón del hincha chileno, que es especial? Hace poco leí un portal, una encuesta, quién debería ser el arquero, y más allá del cariño que tenemos, todo el respeto a un capitán como Bravo, la gente se inclinaba por tu lado. Y eso, de pronto, es, sí, pero es que esto es más allá del rendimiento. Este es un país especial en relación también a nuestros vecinos. Pero yo creo que entraste en forma muy rápida con el hincha chileno, cantando la canción. Esto último de que, más allá que haya sido un rumor que te podían llamar de la selección argentina, y tú dijiste no, tengo las cosas claras, ¿Lo percibes así también con el hincha de la selección? Sí, hay mucha gente que me ha demostrado su apoyo, me ha demostrado el cariño que tiene hacia mí, y yo no tengo más solamente palabras de agradecimiento y respeto. Lo dije siempre en un principio, con lo del himno era un respeto hacia toda la gente que había confiado en mí, y ahora lo mismo, lo que se está hablando de la selección de acá, también no podía darle la espalda a gente que confió en mí, que se la jugó por mí, básicamente también. Entonces, creo que uno cuando habla tiene que ser fiel a sus palabras y seguir ese camino. Estamos conversando con Gabriel Arias, arquero de Racing y también de la selección chilena. Gabriel, yo no sé, capaz que haya por ahí alguna estadística, estuve buscando, yo no sé si en algún minuto hubo tres chilenos jugando en un equipo argentino, un medio que siempre lo hemos mirado mucho más para arriba, ¿no? Un medio competitivo históricamente para nosotros. ¿Cuál es el momento de Marcelo Díaz y del Keno Mena, tú que estás en el día a día con ellos? Los dos están muy bien, se han adaptado rápido a lo que es el club, y la verdad que Marcelo es uno de los referentes, de los guías en lo que es adentro de la cancha, en lo que respecta al juego, y ya todos lo conocen al Chueco, es un tractorcito por el costado que va, viene, mete, y también ha entrado bastante rápido en el corazón del hincha acá de Racing. La última de mi parte, Gabriel, ¿qué te Rueda te pide mucho el juego a ras de piso, algo mejor más técnico, pero que la idea es siempre priorizar, tratar de salir con los volantes, con los laterales, y no rifar tanto la pelota? ¿Es un poco de los requisitos que pide el entrenador de la selección chilena? Sí, él pide que cuando se pueda jugar, se juegue. No, tampoco vamos yo en lo personal no voy a arriesgar de más. Él nos da las opciones, y si se encuentra una de esas opciones, es lo mejor, y si no, después saltar alguna línea para que aguante los delanteros y ahí poder saltear esa presión rival. Nadie va a desconocer por ahí la calidad futbolística de Marcelo Díaz, y me parece que cada vez que él toca la pelota le aporta claridad al equipo y años atrás a la selección. Está en cuestionamiento por la edad, porque ha perdido cierto ritmo, cierto desplazamiento, es lo que se habla acá, y sin embargo ayer yo lo escuchaba a él mismo hablar en un reportaje que le hicieron, y es el segundo jugador medido por GPS que más recorre en Racing. No le ha afectado aparentemente esto de los años. ¿Debería estar en la selección según vos, Marcelo Díaz? A ver, acá en Racing está haciendo las cosas muy bien. Él es el que hace los relevos cuando rompe algún central, el que da siempre una opción de pase, pero ya después lo otro, creo que el que decide quién tiene que estar y quién no es el entrenador que es de la selección. Uno siempre quiere tener un jugador como Marce, pero ya no pasa por una decisión mía eso. Perfecto, Gabriel, muchas gracias por este contacto, de verdad, que sigan todos los éxitos para ti en Racing, porque rebota, por supuesto, en la selección chilena. Te agradecemos este contacto con Futuro Fútbol Club, y bueno, vamos a estar siguiendo atentos, todos vemos los partidos acá de Racing, sí, ¿no? Como que nos hemos hecho casi todos hinchas de Racing, ahora, no porque esté el Bichiborgi aquí, no porque esté el Bichiborgi aquí, también está Marcelo Díaz, también. Porque está Marcelo Díaz. Ahora nos subimos todos al carro, todavía no está nada dicho, por si acaso. Sí, pero... porque siempre se les quema el pan. ¿Cómo salió de Defensa y Justicia ayer? No, me perdió. Ah, no, pero ya están. Sí, no, sí, así que, buena noticia, Gaby. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, un abrazo grande para todos ahí. Y si hay más hinchas Racing, hacemos llegar más camisetas. Somos todos hinchas de Racing. Mi hijo también. Chao, Gaby. Gracias. Chao, un abrazo grande a todos. Futuro Fútbol Club, Patela 88.9. Ay, ay, ay. ¿Qué programa nos mandaba hoy día con el Beto Acosta, con lo de la Católica? Después de esto, volvemos el lunes acá a Futuro Fútbol Club. Oye, bueno, vamos a comentar, ya nos va quedando poquito tiempo, pero queremos saludar a un ícono de estos 30 años de la radio del rock, un ídolo. Yo lo escuchaba, no, con esto no me quiero hacer el joven, Pirincho, pero te escuchaba de chiquitito, por supuesto, claro. Y te sigo escuchando acá en la radio del rock. Te trajimos acá para saludarnos y para que nos des el bautizo necesario para estar en esta radio. Oye, para mí un honor compartir algunos minutos con ustedes. Un orgullo también, como el más antiguo junto a Lobo Araneda en la radio, recibir un equipo integrado por estos no son jóvenes ustedes comparados conmigo, ¿entendés? Entonces, claro, realmente entrar después de ustedes, hay que hacer harto empeño para mantener la sintonía, que yo sé que van a lograr muy rápidamente. Sí, y ya ayer ya tuve comentarios y bien positivos. Es que son todos puros cracks ustedes, así que para el orgullo y el honor es para mí compartir estos pocos minutos, aunque sea, y darle la bienvenida ya oficial, al aire, a esta parte que se llama Futuro Fútbol Club. Y qué equipo que armaron ustedes, hermano. Yo escucho la voz de Pirincho y me acuerdo. Impresionante. ¿Cómo lo ha dicho para cuidar la voz tantos años, Pirincho? Es puro cigarro, ¿no? La verdad es que no sé. Realmente yo no me escucho, no me soporto. Pero me lo han dicho que sigue igual. Hay una frase muy bonita que dice: la carencia de vicio no añade virtud. Mira qué buena. La encuentro excelente. Oye, Pini, de 13 a 14 con Planeta Rock, porque ayer se tiró la parrilla nueva acá de Futuro, donde entramos nosotros y por supuesto. Hubo algunos cambios, también están los chicos de la mañana, el Pato sí, Cuevas con la Matilda, ¿no? Tú estás de 1 a 2 con Planeta Rock y el de la noche está bueno, ¿eh? El Pirincho Rock City. Sí, es como mucho, le voy a decir un Pirincho Rock City, porque es medio complicado, no voy a decir que tal, amigos, este soy yo, el del Rock City, no sé, porque es medio complicado pero manejarlo. Bueno. Pero la música es lo importante y la noche es un poquito de acompañamiento, y de la próxima semana vuelven los especiales nocturnos, pero con algunas variedades muy importantes y entretenidas. Para compartir, para acompañar como es la noche. Y a esta hora, ya lo saben, para informarse en cuanto al deporte que nos gusta tanto como el rock, solamente fútbol, están ustedes. Así que un millón de gracias. En fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Lo digo nomás? Sí, no, lo digo. No, si lo sabe. Todo el mundo sabe. ¿Por qué? Ayer me saqué fotos con el maestro Borges porque soy colocolino. Y te la pongo muy difícil, te pregunto, ¿cuál es tu grupo favorito de rock? Eso sí que es difícil de contestar. Sí, es difícil, ¿cierto? Claro, es como decir cuál es la mejor canción del grupo que más te gusta, ¿no? Exactamente. Complicado. Y una pregunta que se repite bastante, sí. Es difícil decidirse por una sola. No se preocupe. Pero Colo Colo hay uno solo. Eso dice el Pirincho Cascabón. Que nos acompañe como panelista en otra ocasión. No, por supuesto. Vamos, ¿sabes qué? Vamos a crear una sección, el Piri Rock. Vamos a hacer el Piri Food. Vamos a inventar algo aquí de aquí en más. Muchachos, nos tenemos que ir. Este aplauso para Pirincho Cárcamo. Gracias. En la producción Claudio Lara y todos los muchachos de Futuro. Nos vamos con Aerosmith, ¿les parece? Hasta mañana, 12 del día, aquí en la Radio del Rock, Futuro 88.9. Que pasen bien. Yeah.

Oye, en el fondo todos somos fans de alguien o de algo, ¿eh? Yo quedé recontento por la invitación que me hicieron aquí mis compañeros de Futuro Fútbol. Ahora son mis compañeros, Futuro Fútbol Club. Y me saqué una foto con el maestro Claudio Borgi, Claudio Palma, con el Dante Poli, con Waldemar Méndez y el Nacho Labarca. Pues, me saqué una foto. Voy a pedir una copia, excelente, sí. Ya, ok. Oye, Roquerícolas, pues ustedes no sabían. No, ¿cómo no van a saber? 30 años de historia junto al rock y junto a ti, siempre fiel. ¿Cómo no lo vas a saber? 30 años de Radio Futuro, Roquerícolas, todos compartiendo el mejor sonido de todos los tiempos. Y como cumplimos 30 años y se celebran en grande, lo vamos a hacer en el Gran Arena Monticello. Mira, te esperamos la fecha el próximo sábado 29 de junio. No te aceleres, pero sí que te tienes que acelerar en otra cosa. 29 de junio desde las 21 horas junto a los Jaivas y Congreso. Dos tremendas e increíbles bandas y emblemáticas de la historia de la música rock, de fusión, de raíz de nuestro país. Grandes de la música chilena. Puedes comprar ya tus entradas desde 10.000 pesitos. ¿Y dónde? En Top Ticket, topticket.cl. Y tendrás más información si quieres ver en Gran Arena Monticello, todo juntito, granarenamonticello.cl. Los 30 años de Radio Futuro se rockean en grande, por supuesto. Oye, ¿y tú quieres marcar la pauta diferente a lo de ahora, de lunes a viernes? Esto es Planeta Rock. Roquerícolas, a través del más 56 99 320 2475. Puedes saludar a tus seres queridos, dedicar una canción, puedes simplemente pedirla o marcar la diferencia, Roquerícola. Hola, ¿cómo está ahí? Hola, Pirincho. Habla Yasna. Hola, Yasna. De acá de la novena región. Me encanta tu programa. Lo espero sagradamente todos los días a la una. Se agradece. Y, pucha, quería darte un abrazo. Yo también. Aquí un saludo de a la distancia. Te quería pedir un tema, porfa. Dale. Un tema de Lita Ford con Ozzy Osbourne. Sí, sí. Close My Eyes Forever. Que me encanta esa canción. Me traslada a otro mundo, por favor. Gracias por tu programa. Me anima cada día. Qué y bueno. Eso, po. Gracias, felicitaciones, Yasna. Hasta luego, chao. Chao, Yasna. Y un saludo grande a la novena región también, por supuesto. Y qué linda canción compartimos. Gracias a ti en Planeta Rock. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Would you shelter me in your warm and dark and gray? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my Hace poco vi una foto de Lita Ford y, oye, sigue igual de linda, muy bonita. No tan linda como Ozzy, que estaba medio enfermito, pero igual de linda Lita Ford. Ok, oye, escuché ayer, creo que, no me acuerdo si el Pera Cuadra en la tarde o en la mañana al Pato con la Matilda, que decían que viene un trozo de Dire Straits a dar un concierto en Chile. ¿Ah? No sé cuántos miembros originales vendrán todavía. Pero, por ejemplo, si hoy día tú estás de cumpleaños, aprovecha de saludarlos a través de tu pedido al WhatsApp más 56993202475. Sé que no viene Mark Knopfler, obviamente, que era él y compañía, Dire Straits, pero viene un trocito y algunos integrantes, dos o tres de los miembros originales. Pero hay uno que está de cumpleaños hoy día, que es siempre el que está más postergado y que estuvo todo el tiempo detrás de los teclados. Alan Clark, el tecladista de Dire Straits, está de cumpleaños. Y como fue el más postergado, yo creo que viene con estos Dire Straits. Así que si tú estás de cumpleaños, eres gemelo del tecladista de Dire Straits, el señor Alan Clark. Te lo cuento porque a lo mejor quieres saludar a alguien, tu rockerícola. Ya, pues entonces te escucho. Hola. Hola, Pirincho. Hola, hermano. ¿Cómo estás, maestro? Todo bien, gracias. Aquí, Enrique de Santiago Centro. Hola, Enrique. Quisiera dedicar un tema a mi hijo Sebastián, que cumple 22 años hoy, ya. Y a mi hija Jennifer, que es su primer día en la universidad. Qué bien, felicitaciones. Así que, y para todos, para que empecemos con fuerza el tema Flower Burning de Judas Priest. Grande. Gracias, bien. Y nos vemos. Gracias a ti, Enrique. Fuerza a tus hijos, uno en la universidad y otro que está de cumpleaños. Lindo papi. Valoren los chicos, que nos duramos poco, ¿ok? Esto es Planeta Rock, 30 años en futuro, junto al mejor sonido de todos los tiempos. Yeah. Una de la tarde, 19 minutos en este día, martes 5 de marzo del 2019. Futuro cumpliendo 30 años junto al rock y junto a ti, por supuesto, a esta hora, en que algunos tienen la suerte de almorzar, otros tenemos una jera de tripitas, pero el ritmo del rock. Oye, y faltan solamente 15 días, tipo, 15 días para que llegue el Sir Paul McCartney de regreso a Chile en el Fashion Up Tour 2019. La fecha, 20 de marzo, la cita, Estadio Nacional, por supuesto, ¿eh? No te lo puedes perder de ninguna manera. Viene con todo su baje de éxitos, aquellas canciones que vocalizó cuando estaba con los otros tres de Liverpool en los fabulosos Beatles. Su carrera en solitario, por supuesto, sus grandes éxitos, y también lo de los Wings. O sea, un repertorio en un show completísimo, 20 de marzo, 15 días más, en el Estadio Nacional de Chile, que fue. ¿Ah? Las entradas aún las puedes adquirir, si es que quedan, en Punto Ticket. Te invitan Radio Futuro, por supuesto, la radio oficial de Paul McCartney en Chile. ¿Y tú, Rockerícola? ¿Qué quieres escuchar a esta hora? ¿Quieres marcar la diferencia? Soy todo orejas para ti. Amigos de la Radio Futuro, soy Martina, tengo 13 años, vivo en la Comuna de Independencia y quería saludar a mi papá que está de cumpleaños. Linda Martina. El baterista de Madrid, Chile. Ah, y quisiera dedicarle la canción La Torre de Babel de los tres. Chao. Gracias, Martina. Papá, siéntete orgulloso de tener una hija rockera como ella y elegir algo nuestro. Los tres en Planeta Rock de Radio Futuro en sus 30 años de historia junto a ti. En la Torre de Babel vivían 50 cigarros. Vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.